De Ariel, ¿qué puedo decir? Es un pibe de gamba con pinche. La verdad que desde que entró a trabajar acá nos llevamos re bien. Solo que anda renegando con el jefe. Eso no me cabe duda. Cuando empezó a laburar acá, era un pibe inexperto, re desordenado, porque dejaba todo desparramado por el escritorio. Pero por suerte eso ya quedó atrás. Ahora podríamos decir que está en una transición. Como se dice, el pasante. Está de paso entre un estado y otro. De pasar de ser estudiante a periodista. Y la verdad que lo quiero mucho. Estaba terminando la nota de los burreros y me empecé a dar cuenta que más allá del juego, como atracción, por ahí como algunos dicen como deporte, había un componente un poquito más problemático, un vicio, muy fuerte, palpitando en las escalinatas del hipódromo. Los míos casi nunca andaban por adelante. Yo jugaba a los de atrás. ¿Cuándo fue mejor un día que te recuerdas que haya sido bueno? No, bueno no, que pude haber ganado un montón de dinero, un sí. Montón. Me dan una fija, yo había un caballito que se llamaba Matún, como Matungo, ¿viste? Sí. Había debutado en el hipódromo de Palermo, eran todos debutantes, caballitos potrillos de 2 años y corrían en 800 metros. Corre este Matún, entra quinto, lo corría Sanguinetti. Sanguinetti fue uno de los mejores jockeys que tuvimos. Wilmar Sanguinetti, uruguayo. No gana, yo no lo jugué ese día. Otro día vuelve a correr y todo el mundo me decía, mis amigos me decían, ese Matún, dice, lo están probando, ese en cualquier momento. Vuelve a correr, nada, ¿viste? Vuelve a correr, nada. Y un día estoy vendiendo sábanas en Castelar, un sábado, no me olvido nunca. Y voy a una casa, vendo bien, viste, a nosotros nos daban la primera cuota, el 10% de la venta. Ponele, me dieron en ese momento 200 mangos. Dije, ya me voy al hipódromo. ¿De ahí después de bueno? Sí, así hacía. Y le digo a la familia que me compra, le digo, yo le puedo dejar estos paquetes, el lunes los vengo a buscar. Y el tipo, el marido de la mina, me dice, ¿dónde te vas tan apurado? Dice, ¿no tirás al hipódromo, no? La verdad que sí, le digo. Digo, ¿para qué te voy a mentir? Dice, bueno, en la quinta no pierde Matún. Matún yo lo venía siguiendo, era este que entraba sí. Cuarto, quinto. Dice, lo corre Sanguinetti y larga de afuera. Pipín, pipín, pipín. Le digo yo, nos pusimos a hablar. Bueno, vale. Le digo, vos vas, sí, pero yo voy más tarde, qué sé yo. En ese momento había una jugada, que no sé ahora, yo hace años que no voy, no sé. Había dos triples. La triple vos tenías que acertar. La primera, la segunda y la tercera carrera. ¿Quién ganaba? La primera, la segunda y la tercera. Esta era la cuarta, la quinta y la sexta. Bueno, yo llego, Matún corría en la quinta carrera. Yo llego en la cuarta. Ponele que agarré los 200 mangos que tenía, compré todos vales, 200 vales que valían un peso, y le juego a la yegua Hals Oldham, que la corría el Colorado Cosenza. No me olvido nunca. ¿En la cuarta? En la cuarta. Que estaba, viste que está, favorito, enemigo y sorpresa. Hals Oldham era la sorpresa. Pagaba como 9 mangos. Pero yo en vez de guardarme 100 pesos para jugarle a Matún en la quinta, me mandé en la cuarta todos los vales a él. Me decían, vos estás loco. Digo, mira, para mí hoy no pierde. Si ganaba este, mi vale que valía un peso, pasaba a valer 12 o 13 pesos. Yo tenía 200 vales. Entonces, podía vender la mitad de los vales y después jugarle en la quinta Matún. Le jugué todos los vales a Hals Oldham, en la cuarta carrera. Gana. Tengo los 200 vales, era un montón de plata. Mis amigos me decían, vendé la mitad. Bueno, ahora En el hipódromo de Palermo te vendían los sanguchitos, los patis, viste que eran un fenómeno. El pati, churrasquito. Me como un churrasquito, tranquilo. Le juego todos los vales a Matunga. Los 200 vales. Me decían, vos estás loco. De 13 pesos. 200 vales. Sí, sí, pesos. Que era una fortuna. Eran 800 metros, una carrera cortita, viste, en Palermo, 800 metros. Yo ya estaba nervioso, lo corría Sanguinetti. Largan, vuela Matún, hace ¡vum! Yo gritaba, me colgaba de los techos. Tengo los 200 vales que valían como 50 mangos cada uno. Era una fortuna. Listo, cambié de casa. Claro. Y me decían, bueno, vendelo, si no repartilo, qué sé yo. Sí, yo siempre cabeza dura, ¿viste? Agarro mi libretita, mi revistita. La sexta carrera era el clásico, ¿viste? Siempre hay un clásico que es un clásico importante, donde corren los caballos más importantes. Le juego la yegua Broderid. Había ganado de 16 carreras 15, pero hacía un año que no corría. 2.200 metros. Pero la yegua Broderid, al lado de los otros que corrían, los tenía que robar, ¿viste? Le puse todos los vales a la yegua. Dije, de acá me voy en auto. Me compro un auto. ¿Tus amigos qué te dicen? Es que yo estaba loco. Última la yegua Broderid. Última, largó última y vino última toda la carrera y entró última. Me comí, ahí no fui más. Ese fue mi último día. Porque ese día yo tenía en la mano 7, 8 mil pesos, que si cambiaba, ponerle 5 mil y listo, y me iba. Te digo, en plata de hoy, no sé, serían esos valores. Última, perdí todo, me vine contando las moneditas en el 34 que me dejaba en Floresta, contando moneditas. ¿Cómo viene el 2? ¿Bien? ¿4? Desde el fondo viene ganando terreno. ¡Epa, epa, epa! ¡Se acerca! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Vamos, palero! ¡Vamos! ¡No! ¿De dónde la viste esa? ¿Dónde viste que sí iba adelante en luz? ¡15 mangos le jugué! Exacta. Ya había perdido 30 antes, jugando a ganador. Esta vez había sentido un pálpito, le jugué al 7 y al 2. Primero el 2, después el 7. Y bueno, vos lo viste, ¿no? Llegó primero el 6. El 6. Pagaba 5 pesos. ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Un día en el hipódromo y perdí 50 mangos. No es para mí, no es para mí. Uno que es un mero observante de este juego o deporte lo toma como algo hasta casi lúdico. Uno va, se divierte, disfruta del espectáculo y se entretiene viendo las caras de la gente en las tribunas, las puteadas, el aliento, las conversaciones y las miles de anécdotas. Son grupos de amigos que se juntan a apostar, que se dan consejos y disfrutan de un momento de adrenalina y donde, aunque sea efímera, se presenta la ilusión de volverse rico en un día, en un día. Y todo gracias a un caballo. Pero cuando uno empieza a indagar en esa foto estática y divertida, se encuentra con un submundo de historias de vida, bastante desgarradoras y desgarradas. Vidas donde el juego llegó para quedarse y estropeó todo lo que encontró a su alrededor. Y una vez que se entra, es difícil salir, porque se forma una especie de círculo vicioso, donde si uno un día perdió la mitad del sueldo, y bueno, hay que ver cómo se recupera. ¿Eh? ¿Y cómo? Decime una opción. Y jugando las carreras, claro. Y en esas apuestas, hay veces que se va la casa, el auto, y también la familia, los hijos, la mujer y las amistades. ¿Y cómo deja un seco de ser seco? ¿Eh? ¿Cómo se corta por lo sano? ¿Cómo hizo Toto? Pero por otro lado, Digamos, vale la pena preguntarse, ¿qué haría Toto si consigue que le sobren unos pesos? ¿Eh? Y las respuestas del escolazo, y bueno, me parece que hay que ir a buscarlas a su manual. ¿Eh? Hay que ir a buscarlas al tango. Que dice clarito: maldita seas, Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Y qué le voy a hacer si soy un jugador? Decime. Sí. ¿Cómo lo viste a Ariel con la nota? Bien, la verdad que bien lo vi. Me mandó el tema de los burreros que te había contado. Ajá. Una cosa más que nada focalizada en el aspecto del juego, de lo lúdico, más que en lo profundo del jugador, ¿no? Ajá. Bueno, presenta anécdotas, algunos pases que le dan en la... ahí en el hipódromo, sí. Mucho ambiente, fue ahí, estuvo. ¿Es esta que está acá? Sí, esa que te dejé ahí arriba de tu escritorio. Sí, bueno. Y más o menos te mantuvo al tanto, ¿no? Como me hace a mí. Sí, que me mantuvo al tanto. Me pedalea, sí, para todas partes y no me llama. Sí, sí, sí, me mantuvo al tanto. Aparte lo estuvimos hablando. Bueno, convengamos que no es lo mismo que me tenga que llamar a mí que te tenga que llamar a vos. No, Jorge, no. Se debe tener un cebo más para mandarse, digamos, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Te pones celoso? Y es un pibe joven, y vos también, sos joven y yo... bueno, yo tengo mis años, ¿viste? Y bueno, pero... cada uno tiene su historia encima. Pero bueno, vamos a ver ahora. No te dejaría ir, pero lo tengo que hacer entrar al muchacho. Ay, Jorge, dale, decile que entre. Dale. Ariel. Sí, Jorge, ¿cómo andas, Flor? ¿Bien? Bien, todo bien, ¿qué haces, Ariel? Bien, todo bien. Bueno, mira, acá estuve ojeando porque Flor ya me estuvo adelantando y confío ciegamente en su criterio acerca de lo que me dijo por tu nota. Te quería preguntar. ¿Te basaste más bien en los vicios de esta gente que va a jugar o...? Mirá, quise reflejar un poco cómo es el mundo, es decir, qué es lo que uno se encuentra cuando va al hipódromo. Y lo que encontré al final de todo, digamos, dando vuelta un poco las cosas, es que cuando termina el hipódromo, ya 10:30, se apagan las luces, hay caras un poco tristes y, bueno, historias de vida fuertes, con muchas pérdidas, eso es lo que quise decir. No que es un vicio imperdonable, pero sí que hay pérdidas, ¿no? Ok, bueno. ¿Te pasa algo? Te noto medio decaído. No, estoy bien. No, es más, estoy contento porque yo la conozco a Florencia, la conozco de afuera, fue claro. Profesora mía. Sí, nosotros nos conocimos de la facultad. Bueno, mejor, entonces, habiendo buena comunicación entre ustedes, bueno, va a haber mejor comunicación entonces, más fluida entre Flor y yo, que me sí. Va a tirar la posta de lo que venís haciendo, ¿no? Sí, no te preocupes. ¿Vos dónde la conociste, Jorge, a Florencia? ¿Dónde se conocieron? No, mira, yo estuve haciendo una búsqueda interna. No, nos conocimos en la reunión esa de prensa, ¿te acordás? La verdad que no me acuerdo. A ¿no? veces, bueno, tengo muchos quilombos. Hace en la como cabeza. Un mes. Pero, bueno, esperemos que esta nueva relación que nace, digamos, entre los tres vaya mejorando a nivel profesional, digo, ¿no? Sí. Ojalá que mejore. Ojalá.